97.7 Valencia. Es nice que a Valencia un bono me amo un cordor, un bono me amo un cordor. Que despertan alegría al río Turia y a todo lo mono. Lo siento, hay sabores, pero no lo he podido evitar. Te quiero matar. No lo he podido evitar, perdón por la vanidad, pero es que me encanta, me emociona. O sea, me no quepo en la camisa cuando escucho esto. Bueno, que suena todos los días, nunca ya. Había sonado a las 12 y 17 minutos, ¿no? Me he quedado ya como la niña del Alba. Bueno, sin embargo, la niña del Alba también nos canta Mercy, ¿no? O sea, es... Ya sabes que tengo el alma negra. Sí, sí, sí. Bueno, Aisa Bordas, bienvenida. Feliz Muy buenos año. Días. Igualmente, feliz 2015. Raúl Jorques, bienvenido. Feliz buenos año. Días, bueno, gracias. Qué ganas teníamos de tenerte aquí también, ¿eh? Qué ganas tenía yo de venir. Acércate, acércate al micro. Mi madre estaba loca ahora. Sí, porque es una seguidora muy fiel, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues un besito para ella. Y saludamos a Tony Bordas también, ¿eh? Le quiero desear feliz año. ¿Qué tal? Hola, hola. Para mí también hay. Sí. ¿Cómo va tu representado, Johnny Holiday? Bueno, bueno, la que liaste con eso. La que liaste con eso. Bien, bien. Sí. Lo vi ayer y bien, funciona. Me ha empezado bien el año, me ha empezado bien el año. Muy bien. Me alegro, muchas gracias. Me alegra mucho verte también aquí. Gracias. Bien, amigos, pues vamos a dialogar un ratito con vosotros. Qué mejor manera de empezar el 2015 en Movida Valenciana, ¿eh? Estoy pletórico, ¿eh? Estoy pletórico. Vamos a centrarnos primero en Aisa Bordas porque tiene otro compromiso ahora después, pero Raúl, cuando quieras, como si fueras intercede, presentado. Intercede. Bueno, yo soy Nobel en esto, soy Nobel, o sea que... No, pero vamos, te vi en Náquera que tú rompes los protocolos, y, o sea que no hay ningún siempre, problema, ¿eh? Siempre, o sea, no tengo, yo soy como Bertín, no tengo guión. Claro, por eso. No, yo empatizo mucho contigo, entonces, yo también soy un poco así, ¿eh? Fantástico. Bien, Aisa Bordas, te tuvimos con nosotros el día de Nochebuena a sí, las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, que vine aquí sin dormir nada. Fue una experiencia, ¿no? Y lo bien que nos lo pasamos. Porque yo, por lo que te puedo seguir por las redes sociales, tú eres un poco ave nocturna también, ¿no? O sea, eres sí, muy de escribir yo... altas horas de la mañana, ¿no? Yo es que tengo el ritmo de vida cambiado un poco por el trabajo y bueno... Pues sí, soy más bien un mochuelo. Sí, la noche es, tiene ese punto la noche bohemio. Me, que la te noche da... me inspira, sí, yo soy muy bohemia en ese sentido, muy artística en ese sentido. Porque en tu Twitter pones cantante y compositora de soul. Uh-huh. Así es. ¿Y las composiciones salen por la noche o por el día o no hay horario? No hay horario, más bien te caen como un rayo, es así. Ostras. Puedo estar en cualquier lugar y de repente me aparece la melodía o me aparece la letra. A lo mejor tengo la melodía, no se me ocurre una letra y... Puedo estar haciendo cualquier cosa, hasta incluso estar trabajando, y te vienen las palabras. Y tengo que apuntarlo rápidamente. Bueno, porque ya, si no se me olvida, a veces hasta lo sueño. Ya nos ha dado el primer titular, ¿eh? Aisa es muy de titulares, ¿eh? Las composiciones caen como un rayo. Sentencia. Esa es la primera, ¿eh? De las que espero, ¿eh? Sí, es verdad, ¿no? viene así. ¿Recuerdas cuál pudo ser la más curiosa? Sí, recuerdo que... veo que duda, sí. No, es que lo recuerdo perfectamente. Como sabes, tengo una banda de soul y ellos nos pasaban instrumentales y nosotras hacíamos el trabajo, las cantantes, de componer esas letras. Y estaba con una canción, una balada preciosa que esperamos estrenar dentro de poquito, y no salía. Y estaba yo en un tren de camino a Alicante. ¡Qué bonito! Pues de repente, en el tren se oyó una frase en inglés y dije, madre mía, esto es el título de la canción. Y empecé a escribirla, pero seguida, del tirón. Y es que escribí toda la letra, que es una canción de unos casi 6-7 minutos, la escribí en 2 o 3 minutos. Es que no tardé más. Y salió todo. Salió todo fluido. Y la miré y dije, no me puedo creer que me haya pasado esto. Y fue así. Tu nivel de inglés... It's very well. No, it's very good. It's very good. No, quiero decir que... Sí, claro. ¿Pero tú? Yo estudié filología inglesa en la Universidad de Valencia por mi amor a la música, porque me gustaba la música en inglés y yo quería entender y quería manejar el idioma para poder entender y manejar la música en inglés, es así. ¿Pero tú podrías pensar en inglés? Sí, de hecho, hay veces que hasta sueño en inglés. Y como esté hablando con alguien y me diga una palabra en inglés, me cambio. ¿Sí? Porque es que es mi trabajo, entonces enseguida tengo el chip. Es un poco... Bueno, tú sabes que... podemos hacer una prueba. Adelante. Da igual, no, sí, mejor sí, que sí, no. Sí, no, no, me gusta, me mejor gusta. Mejor que no, mejor sí, que sí, no. Sí, yo te digo una palabra, va, gin tonic. My dad, mi padre. Ya lo he pagado yo. Y además, dile que deben ser... Chu, pares, siempre pares. No toméis sin pares. Siempre pares. Es para equilibrar, ¿eh? Siempre. Eso lo aprendí también de Jordan. Sí, sí. My dad. Sí. Ya, yo sabes que qué ironía que presente un programa de música a alguien que no entiende de música, ¿no? Siempre lo digo. No, hombre. El soul es más natural en inglés, quiero decir. Sí. Yo te pregunto, incluso en castellano, ¿hay? Hay, pero no es... Para mí no es la esencia. ¿Tú lo has intentado en castellano? ¿O es sí, que no te apetece? De hecho, ¿no? Sí, de hecho hay cantantes que sí que es verdad que trabajan para hacer eso. Es una forma de acercar el soul aquí, a un país donde la mayoría de gente no tiene todavía un dominio muy extensivo del inglés. Pero para mí se pierde porque el inglés tiene una fonética y tiene una raíz, todo tiene una raíz. El soul fue una música que empezó, todo viene de la esclavitud, del dolor, de esas personas de África que perdieron, digamos, un poco sus raíces. De ahí empiezan a hacer todo, gospel, soul, blues, todo. Y esa raza, obviamente, podría compararse aquí al flamenco. El flamenco es el soul español, bajo mi punto de vista. Entonces, y cada cuando cosa vemos tiene... a japoneses que lo intentan hacer, pues claro, ¿no? Es verdad. Pues son graciosos, pero... Claro. Oye, pues, quiero decir, a lo mejor para no ser tan popular o tan asumido... A nivel de ventas, no sé cómo uh-huh. explicarlo. Pues yo creo que... No sé si me adelanto a decir que una de tus mejores actuaciones fue en la Feria de Julio. Es que ahí estaba y allí la gente salsa. Acabó todo el mundo en pie. Sí. Como si realmente, incluso para los que no son de soul, yo creo que todos acabaron siéndolo. Es que es lo que tiene la música soul. A todo el mundo le gusta, porque es ese ritmo. A todo el mundo le gusta bailar, a todo el mundo le gusta seguir la música dando palmas. Aunque no se entienda la música. Pero tiene tanta potencia... Tiene tantas posibilidades, tanto juego de la voz, que es que a todo el mundo puede acabar animándose perfectamente. ¿Y canciones que no son de soul se pueden soulizar? Sí, claro. De hecho, el otro día... ¡Qué término ese! El otro día los trotacantantes... ¿Has compuesto algo? Sí, sí, sí. Vale, yo compongo sí. expresiones. Sí. Sí. Soulizar. De hecho, el otro día a los trotacantantes les soulicé un villancico que lo estuvimos grabando Ángel Bellido, yo haciendo el tonto. Sí. O sea que sí, en realidad todo se puede hacer como tú quieras. Y... La música es así, te permite hacer lo que tú quieras en realidad. Bueno, pues cuéntame, no sé, puede, sí. seguramente te lo habré preguntado ya, y puede que a micrófono cerrado, pero el soul es lo que sientes hasta el punto uh-huh. de que te lleva a estudiar la carrera de filología inglesa. Sí. Y eres de las personas que más me ha emocionado viendo interpretar La Mare de Güeta. La verdad es que sí, es otra de mis facetas, que me adoro la música valenciana. Me gusta muchísimo. Bueno, y la Alba, que escuchamos todos y los días. De hecho, me gustaría empezar dentro de poquito, cuando tenga más tiempo, quiero formarme en el Can de Estil y empezar también a promocionar la música que tenemos aquí, que también es preciosa y no, yo no, personalmente no me gustaría que se perdieran esas tradiciones y esa cultura. Pero sí, la Mare de Güeta para mí es una canción muy especial también, como buena valenciana y fallera. Y bueno, pues es una de estas cosas que dices un día, bueno, ¿y por qué no lo puedo intentar? A ver qué tal sale. Fue por allá por 2008, fue la primera vez que la canté. Y bueno, pues me gustó mucho. Y como aparte de soulera soy muy fallera, pues ese sentimiento se transmite. Esto, sentimiento, es transmitir sentimiento. De eso se trata la música, es la forma que uno tiene de expresarse, de bueno, transmitir. Bueno, te das cuenta con lo joven que eres. Bueno, joder. Todo lo que has abarcado ya, de estilos sí. me refiero. Porque en tu disco Collage, pues también tenemos de todo un poco. Pop, baladas, ¿no? Me acuerdo cuando Enrique Gines me entrevistó cuando saqué el disco y dice, ¿por qué se llama Collage? Digo, porque en realidad es un collage de estilos. Es un uh-huh. poquito de todo. Ahora ya, después de tantos años, ya estoy más enfocada a lo que quiero hacer. Pero sí, bueno, es que a mí me gusta la música, entonces hay que experimentar en todas las facetas. ¿Y lo que quieres hacer es? Soul. Lo tienes claro ya. Clarísimo. Soulísimo. Soulísimo. Clarísimo. Sí, es lo que me gusta. Y afortunadamente ahora, en España, el soul está resurgiendo, digamos así, está creciendo un interés bastante potente. Y hay ya varios grupos en España que están dando bastante de qué hablar. Y nosotros queremos ser el grupo de Valencia que de qué hablar. Así que a ver si lo conseguimos. ¿De qué grupo estás hablando? Memphis Tones se llama. ¡Jua! The Memphis Tones. Ya no lo voy a pronunciar yo después de ti. Pruébalo. Somos nueve músicos en escena y para bajo mi punto de vista llevamos a muchos de los mejores músicos que hay ahora aquí en Valencia y hacemos soul clásico, es lo que nos gusta, pero también tenemos nuestras propias composiciones porque también queremos aportar algo y para mí es una gozada. A mí me gusta porque además tenéis hasta la estética también es sí, forma sí. parte de la música en sí, el soul, sí, sí, ¿no? Nos tuneamos y todo. Uy, yo me hago aquí unos cardados y unas cosas. Sí, sí, llevamos la estética de los años 60 porque pensamos que para ese tipo de música pues tenemos que transportar a la gente, ¿no? A ese momento, a ese tiempo. Bueno, y los musicales y todo. Bueno, y Radio Radio Lux, es que tengo muchas cosas. Bueno, ¿cómo lo haces? Pues durmiendo poco y como un mochuelito, como antes hemos dicho, y aparte con mi trabajo. Bueno, pues también además llevo mi proyecto en acústico que es Radio Lux, que estoy con José Vicañas en la guitarra acústica y con Ángel Vela también en la guitarra eléctrica, que son unos cracks, y con ellos pues también hacemos versiones del soul, rock, blues, un poquito de pop, y vamos actuando por varias salas de Valencia todos los meses. Y también a mí me encanta porque el acústico te permite hacer lo que te dé la gana, es decir, yo si quiero entretenerme en cierto momento de la canción me entretengo y ellos me siguen. Si ellos se vuelven locos y les da por hacer cosas, pues a mí no me queda más remedio que seguirles a ellos, aunque después los quiero matar un poco, porque a veces me la lían. Pero es lo que me gusta de los acústicos, que puedes jugar con la música, puedes hacer lo que tú quieras. Pero ¿eso cómo se hace? O sea, si los... No sé, Muchas veces va por intuición. Yo estoy cantando y en cierto momento les digo, les hago señales, y ellos ya saben que tienen que mantener una nota, yo me pongo a improvisar o hacer cosas, y ellos igual, ya tenemos mucha compenetración entre los tres y ya sabemos cuando alguien va a hacer algo o no. Pero vamos a hablar en un plano muy muy vasto, o sea, para que se entienda, ¿no? Cuando se improvisa en el soul, tú... Ya no dices, es en el soul, en todo, en cualquier canción. Dices palabras, expresiones, o haces estas cosas de... Esto de... Te rasgan la voz. Depende, sí, yo rasgo, ya sabes que soy de mucho de rasgar, pero no, simplemente haces gestos o miras una mirada y ellos ya saben que yo voy a hacer otra cosa distinta o que vamos a parar en ese trozo de la canción y voy a hacer cosas. Y cuando ya hago la señal o lo que sea, nos retomamos con el estribillo o con lo que sea. Y eso a mí me gusta mucho porque experimentas. Eso a mí me recuerda a una anécdota muy bonita que contaban los músicos de Bruno Lomas, que decían que Bruno Lomas en directo pues era pues también pues una explosión, ¿no? Y entonces los músicos tenían claro que hasta que Bruno Lomas no levantara la mano, o sea, levantara el brazo, era ahí es que iba a acabar. Hasta que no levantara Exacto. el brazo, había que tocar y tocar y tocar. Y aunque fuera todo el rato lo mismo, pero si él sí, estaba pues a gusto, ¿no? Básicamente es eso. Lo que pasa es que hay veces que mis músicos me la lían. Y a lo mejor hay que tocar una canción en una nota y me la empiezan en otra. Y yo tengo que estar sonriendo y mirándoles y diciéndoles, no estás tocando la nota que es. Y ellos, da igual, tú canta. Yo, no puedo cantar esta canción con la nota. Esto, todo esto sonriendo y sin que se note, es una risa. Claro. Esto es una risa. Raúl, tú también bien sabes de este tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo es al revés, yo soy el que la lía a mis músicos siempre. ¿Sí, no? Siempre. O sea, tú serías el Bruno Lomas en este caso, ¿no? Sí, podría decirse. O el marido de la Ana Belén, que también la lía bastante. Vamos a... Tenía varias canciones seleccionadas, pero quizá la más acorde a lo que hemos estado escuchando es Think, que es la que más ofrecemos, ¿no? Sí. También probablemente la más conocida, ¿no? O como representante de... Sí, esa es una de mis canciones estrella, me ha dado muchísima suerte y, pues bueno, en esos momentos me reencarno totalmente, o lo intento. Vamos a escuchar tu versión del disco Collage. Pero tú la escuchas ahora, el 3 de enero de 2015, ¿y cómo la oyes? Fatal. Yo intuía que me ibas a contestar esto, Fatal. Porque... Es que ese disco yo ya lo puedo oír muy poco porque me pongo negra. Pero eso es bueno que digas eso. Sí, sí. Porque claro, tú ahora, que vas acompañada de 9 músicos, pues a lo mejor tendría otro sonido, ¿no? Sin embargo, sí, cuando salió distinto. Este disco, la versión es francamente buena. No, pero y la es muy mejorable. Bien. pero y dentro de en el 2018 si te vuelvo a entrevistar, pues ya veremos. Igual el fin que haces ahora con también los músicos dirás, uff, fatal, pues, fatal, ¿no? Fatality. Sí, puede ser. Sí, ese disco lo estuve grabando en 2010. Y claro, pues de 2010 a 2014 he hecho muchísimas cosas. Y sobre todo me he adentrado ya en el soul. Entonces, a medida que tú lo estudias, tú entras ahí, tú lo practicas, pues claro, descubres nuevos sonidos, nuevas técnicas, nuevas cosas y personalizas. Aprendes a personalizar. Bueno, pues amigos, vamos a escuchar una versión que a Isa Bordas ya no le gusta. Y fijaros cómo suena, ¿eh? Think. Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, 15ª jornada de la Liga ACB, Valencia Básquet, Iberostar Tenerife. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado, desde las 7 menos cuarto, Superbásquet en la 97.7 Radio. Valencia Básquet, Iberostar Tenerife. Gran Festival del Circo Mundial. El circo que bate todos los récords de público en la Alameda junto Puente de las Flores. El mejor payaso del planeta, Belonox. El coche Transformer. 4 elefantes sagrados. 8 caballos pura sangre. Spiderman. 50 dálmatas. Acróbatas ucranianos contra el trío de Moscú. La mujer araña. Malabaristas mexicanos. La más gigantesca manifestación de las artes y culturas circenses. Entradas 5 euros. Corte Inglés. Atrápalo y circo. Alameda junto Puente Las Flores. Hoy andaba buscando palabras para desearte feliz Navidad. Y no sé muy bien desde dónde llegó esta canción y me hizo pensar que si la escucháramos todos el 31 después de cena, podemos terminar el año regalando a este mundo un minuto de paz. Imagina tu vida sin ningún problema, llena de sueños por realizar. Piensa en todo lo bueno pasado y en todo lo bueno que está por llegar. Mientras la escuchamos todos, el 31 después de cena, podemos terminar el año regalando a este mundo un minuto de paz. Que si la escucháramos todos, el 31 después de cena, terminar el año regalando a este mundo un minuto de paz. Un minuto de paz. Qué bonito. Oh. Qué bonito. Qué bonito. Esa canción es muy, muy bonita. Es muy bonita. Es de un grandísimo compositor valenciano que es Luis Borruey. La hicimos hace ya bastantes años y me encanta. Es muy especial para mí. Una versión especial para la 97 también. También hicimos la versión navideña. Y... que, bueno, este locutor siempre la pone todas las navidades. Así que nada. Te quería decir, pedir un favor, sí. Y si puedo saludar. Sí. En inglés. Bueno. En inglés. No, que no me entienden. En inglés, please. Pues nada, quería saludar a mis chicas de la corte que me están escuchando. ¿Qué porque me dices? Hemos puesto Think. Me acabo de poner nervioso. Era nuestra, sí, canción de la actitud en fallas cuando estábamos reventadísimas, que no podíamos con nuestra vida. Nos ponían en el coche esa canción y nos poníamos todas a bailar. Vaya, ¿eh? Y se nos pasaba el cansancio. También los cantantes valencianos que están ahí escuchándonos. Nika, que está en su restaurante escuchándonos. Un saludo, besito. Sí. Y también hasta en Asturias nos están escuchando, así que quiero mandar un, wow, fuerte saludo para allá. Bueno, y Sheila Sanfield. Sheila, claro. Bueno, y un montón de... Ah, por cierto, que amigos. Hay una cosa, ¿sí?, que el otro día no te conté. A ver. Que ya sabes que mi 2014 ha sido bastante peculiar, pero una de las cosas buenas que he tenido, por no decir de las mejores, ha sido que la vida me ha regalado una hijada. Claro. Una sobrinita que es la hija de Sheila Sanfield. Sí. Que es Leire. Leire. Que es una niña guapísima, impresionante, estoy enamoradísima de ella. Mira cómo habla la madrina, ¿eh? Bueno, soy caldosísima, estoy todo el rato viendo, sí, las fotos, poniendo corazoncitos por todas partes. Mira, pues yo me había notado aquí una frase que es, de alguna manera puede que me la hayas contestado, no lo sé. A ver. Te iba a decir, Aisa Bordas, piensa en todo lo bueno pasado y en todo lo bueno que está por llegar. Esa frase mata. Sí, hay que centrarse en eso. Hay que centrarse en eso porque las cosas buenas y pensar en las cosas buenas son lo que te ayuda a pensar en lo bueno que te va a pasar, es lo que te ayuda a atraer las buenas cosas. Porque obviamente en la vida pues es un poco montaña rusa, hay altos y hay bajos. Pero bueno, hay que saber caerse al suelo, quedarse unos segundos, mirar el suelo y decir, vale, y ahora me voy a levantar. Y te levantas con una versión mejor de ti mismo, más fuerte, perfeccionada y más tranquila. Y pensando en todo lo que está por llegar, musicalmente... Sí. Y la pregunta casi os la hago a los dos. A veces pues, intento... Cuando hago las preguntas, muchas veces pienso que sé las respuestas, pero no tiene por qué. Seguramente porque es como si me las hiciera a mí mismo, ¿no? ¿Cambiaríais en el futuro estabilidad, hablamos musical, ¿eh?, artística, a cambio de menos disfrute en lo que haces? Sería lícito, ¿eh? Yo personalmente no, porque si no disfruto, no lo puedo hacer. Entendemos que si está relacionado con la música se disfruta, pero yo hablo de alcanzar la satisfacción plena. Quizá es porque yo personalmente me dedico, tengo mi trabajo, que es lo que me da esa estabilidad, por así decirlo, y para mí la música es mi segundo trabajo. Es así, tengo dos trabajos, pero ese trabajo vocacional, el que realmente disfruto, si llegase un momento en mi vida que por las circunstancias que fueran no pudiera disfrutarlo, entonces ya no tendría esa pasión y ya no sería lo mismo. Entonces yo personalmente sí que quizá a lo mejor podría querer más, porque cuando algo te gusta mucho quieres más y más y más. Pero llegar a un punto de que esa estabilidad, digamos, que quitara esa pasión, yo personalmente no podría. ¿Y Raúl? Yo casi que lo he hecho ya. Ya te contaré después, porque mi vida no gira en torno de la música ya, porque la situación de la vida es la que es y uno se tiene que... Yo también estoy casado ya y tengo mi mujer y tengo que pensar un poquito más en mi estabilidad y mi futuro. Desgraciadamente en España no hay cultura musical, muy poquita cultura. Por lo tanto, que un artista que empieza desde cero crecer sin ayuda de medios o televisión, como es prácticamente imposible, y los pocos que te abren la puerta pues te ayudan en lo que pueden y no pueden hacer más porque también tienen las manos atadas. Por lo tanto, ya te ciegas un poquito a tener tu propia estabilidad, tu propia vida, disfrutar con lo que haces en la medida de lo posible y buscar algo que realmente te dé eso, la estabilidad que tu vida necesita. Porque yo, mi vida ya no es mía, ya es de dos personas. Cierto. Bueno, de cuatro, porque también tengo mis dos perritos. Es de cuatro. Sí. Son más importantes incluso que yo, ¿eh? Fíjate. Bueno, saludos de Carmen Plantado, Ramona García, Milagros Rabal, Paqui Lara, Laura Guerra, Asunción Lozano, que además dice primer movida valenciana del 2015, inmejorable. Dice, Raúl, no piques a Isa en el inglés, que llevamos las de perder o algo así. Sí, yo seguro, porque yo de inglés ni papa. Bueno, sí, stop. Y eso, gin tonic. Y también sé ruso, ¿eh? Vodka con Fanta limón. Vodka limón. Eugenio Herbás, Cristina Bermúdez, Admiración López, Fina Vila. Bueno, un montón de mensajes. Un abrazo para todos. Pepe Mir, Ramón Asensio, que es el batería del Sin Chicks y los rockeros, ¿eh? Cierto es. Mira, tengo un mensaje que imagino que os Pepe nos ha ido con la bicicleta al final. Os puede hacer ilusión. Sí, te está escuchando desde Cullera, dice. Es del cuñado de Nino Bravo, Manu Martínez. Manu. Ah, dice, sí. Buenos días, estimado Vicente. La verdad es que es gran seguidor de este programa. Sí. A mí me halaga, bienvenido a este Movida Valenciana, el primero del 2015, deseándote los mejores deseos profesionalmente. Vas a conseguir todo lo mejor, te lo mereces. Un saludo a Isa. Sí. De la cual soy seguidor, pero no he tenido la oportunidad de conocerla. Porque no ha venido a ninguna actuación, que ya hablamos en Mestalla, y al final no vino. Me encanta su estilo soul, que lo hace tan personal. Algunas veces la he visto en directo. Y otro saludo a Raúl Jorques, deseándole a los dos los mejores éxitos en todos sus proyectos. Feliz año a todos y a tope con la música valenciana, ¿eh? Eso es de lo que se trata. Además, Raúl, te acaba de salir una fan que es una amiga mía, que es Laura, que dice que te admira muchísimo y te manda un gran saludo y un besote. Sí. Se agradece muchísimo. Aisa ha declarado ya que tiene claro lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Que es ser un poco el referente del soul en nuestra tierra y ya por ende en España, ¿no? Bueno, eso ya son palabras mayores, pero ¿a quién bueno tienes de referente del soul en España? ¿Quién podría ser? Pues hay un grupo madrileño que se llama Fridonia, cuya cantante, bueno, ahora han cambiado la cantante, pero antes se llamaba Aurora, que es una chica española, que es lo que quiero ser yo, me encanta. Ella es una chica sencilla, he tenido el placer de poder conocerla, pero encima del escenario se transforma y es una bestia. Y me encanta, o sea, me encanta. Tuve la oportunidad de verlos actuar aquí en Valencia, que vinieron a la misma sala en la cual yo voy a actuar ahora con mi banda de soul, para que veas la vida, las cosas que te da. En el momento que yo fui a ese concierto, estaba con la boca abierta y pensé, ojalá algún día yo pudiera hacer esto. Y ahora se me ha presentado la oportunidad, que ya me gustaría a mí llegar al nivel que tienen ellos. Pero a mí eso es lo que me gustaría hacer: esa música, ese espectáculo, eso. No sé si lo conseguiré, no sé si finalmente se podrá, pero bueno, estamos en ello y es lo que quiero y estoy poniendo todo mi empeño. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Me vas a permitir que rompa un poco las reglas profesionales de una entrevista? Y es que aprovechando que está aquí tu papá, yo, porque es que te estaba viendo ahora cómo contestabas y me pongo en el papel de tu padre, porque lo hemos hablado muchas veces, Tony, Aisha podría desde ser actriz, bailarina, uy, qué va, presentadora, hablas genial, te desenvuelves genial en un escenario. A lo mejor si decidieras ir tú sola a una compañía de espectáculos para que te contraten en un montón de actuaciones, como Aisha Bordas, y cantas desde La Mare de Güeta hasta canciones de pop, melódicas, estoy convencido que no te iban a faltar actuaciones musicales, como también haces. Y lo he hablado con tu padre muchas veces, pero es que, Tony, imagino que la respuesta la vemos ahora cuando acaba de decir lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Ella es su sueño, ¿no? Sí, sí. Y tú como padre, pues por una parte quieres lo mejor para ella, pero por otra parte dices, es que eso puede ser lo mejor para ella si es lo que quiere, ¿no? Acércate, por favor, al micro. Hombre, sé que esta pregunta no es fácil, ¿eh? Y menos con un micrófono delante. Yo entiendo que le guste esta clase de música porque, por ejemplo, el soul en casa siempre lo ha estado escuchando, siempre ha sido una música, siempre ha oído toda clase de música, pero el soul ha sido una música que nos ha gustado siempre en casa. Ella puede cantar lo que quiera cantar, lo que le pongan, lo canta. De hecho, hace los acústicos, hace lo del blues, hace los musicales, es lo que le pongan, lo canta. Hasta un alba, que ya lo hemos oído. Pero ella lo que le gusta es el soul, es el soul. Es un estilo que aquí en España, pues, por desgracia, lo conoce mucha gente, pero no se llega a explotar lo suficiente. En cambio, sales fuera de España y es una música que encanta a todo el mundo. Yo espero que con el grupo este que tienen la gente lo sepa apreciar y que, sobre todo, que disfruten tocándolo. Haciendo esa clase de música, lo imprescindible es que lo disfruten haciendo. Y con eso ya pueden ir para adelante. Vamos a hablar ahora, en estos ya minutos finales, con Aisha Bordas, de tu sueño, de tu proyecto, de Memphis Stones. Memphis Stones, sí. ¿Que esto vendría a significar algo? Sí, los creo, si no, mal no recuerdo, ¿vale? En Memphis, que es una de las cunas de la música soul, se hacían como unas bandas, y Stones eran como las líneas que llevaban las bandas, si mal no recuerdo, en los eventos. Entonces nos llamamos así por eso. Es como evocando una vez más a lo clásico, lo primitivo, por así decirlo, aunque a veces cogemos de aquí y de allá un poquito las canciones más populares. Pero sí, eras para autentificar. ¿Y cómo se fragua Memphis Stones? Pues esto ya lleva años. Esto empezó, a mí me llamaron en 2010, a finales de 2010, principios de 2011. ¿Te gustaría formar parte de una banda de soul? Mi respuesta. Yo estaba cantando en una banda de blues por aquel tiempo y me gustaba mucho, disfrutaba. Pero yo necesitaba más adrenalina. Entonces dije, por supuesto. Y en un principio era un proyecto con tres cantantes, las tres cantando igual, un trío de voces, con todo, una sección de vientos, con guitarra, todo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues es muy difícil poner a muchas personas de acuerdo. Entonces, después del año de parón por el tema fallero, pues ya cuando retomé todo, dijimos, vamos a replantearnos esto, a ver qué queremos hacer. Y al final me he quedado yo al mando. Me dio mucho miedo porque yo estaba ya acostumbrada a trabajar en equipo con las otras dos cantantes. Pero dije, bueno, esto es un reto que me está presentando a la vida. Soy capaz de llevar la voz cantante, nunca mejor dicho, y dije, vamos a por ello. Entonces ahora soy yo la voz principal y llevo dos coristas. ¿Con qué instrumentos mínimos se puede hacer el show? Pues nosotros hicimos nuestro primer concierto, fue en abril, y era guitarra, bajo, piano y batería y voces, porque el soul sin coros no es soul. Pero nos faltaba la chispa, nos faltaba algo, y eso vino dando en la Feria de Julio con la sección de vientos. Es que el soul sin la trompeta, sin el saxo, le falta algo. Por eso hace falta todo, para que sea eso, para que suene realmente a soul, cuantos más mejor. Me intento poner ahora en la piel de los que nos escuchan y que se les incentiva una curiosidad por Memphis Stones. Pues que se les incentive, que se les incentive. ¿Cómo podemos saber de vosotros? ¿Cómo podemos veros? ¿Cómo podemos seguiros? Queridos oyentes, propaganda modo on. Pues tenemos una página en Facebook que es de Memphis, que es con PH, Memphis Tones, Tones, Memphis Tones. Y esta es nuestra página de Facebook, ahí tenéis fotos de nuestros conciertos y el de la Feria de Julio, que hay un reportaje chulísimo. Y también dentro de poco vamos a subir fragmentos de nuestro concierto que queremos promocionar. Y además, el día 16 de enero, que es viernes... Eso está muy cerquita. Está ya aquí, está próximo. El viernes 16 de enero vamos a actuar en la Sala Guagua, que es en la calle Campo Amor, al lado de la Sala Matiz, Sala Guagua. Pues creo que... Y de verdad espero... Creo que te debo estar ahí, ¿eh? Me debes una visita. Sí, que ya te eché de menos en la Feria de Julio. A ti el tío Emilio, que no vino. No, la Feria de Julio estuve. Es verdad, sí, que no vino es el tío Emilio. Es la última de Radio Lux, puede ser. Cierto es. Es verdad que estaba la nena y todo. Pues sí, os invito a venir. Llevaremos primero unos teloneros que son de Koyaks, que también es un grupo aquí valenciano que también es muy chulo. Y después estaremos nosotros. La hora ya te la diré, pues supongo que yo será lo iré sobre las 11. Recordando 16 de enero. Pero de verdad, os invitamos a venir porque os va a gustar mucho, es que es un temazo detrás de otro. No paramos y es para que baile la gente, para que disfrute, para que lo sienta, para que viva. Voy a hacer cantar a la gente, voy a hacer bailar, todo. Oye, sería una pasada así soñar un disco en directo. Sí, ojalá. Ojalá. Eso lo tienes también. Ojalá, pero claro, eso es un proyecto tan a largo plazo. Primero lo que queremos hacer es grabar nuestros temas, porque nos gustaría sacar un mini disco digital aprovechando pero ahora. ¿El soul es difícil enfrascarlo en un estudio de grabación? Bueno, pues supongo que como cualquier tipo de música lleva sus cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente yo. No suena igual, bajo mi punto de vista, no te va a sonar nunca algo grabado en estudio que en directo, porque la pasión del directo, el fuego, la garra del directo, muchas veces es muy difícil meterla en unos auriculares, por así decirlo. Pero claro, necesitamos tener algo para enseñar a la gente y para que luego quieran vernos en directo. 16 de enero, amigos, tenemos una cita con Memphis Venirsen. Tones. Si me queréis... Venirsen. ¿Y en inglés cómo sería si me queréis venirsen? If you love me, just come with me. En inglés suena muy bien, ¿eh? Casi mejor que el español, ¿no? Para que veáis mi alter ego negro. ¿Tú te imaginas a Lola Flores diciendo si me queréis venirsen en inglés? You want me. Ay, no, sí, por favor, sí. ya no, ya está. Hazlo. No, Vicente, que pierdo todo el caché. Que como me pierda no me encuentro, ¿eh? Bueno, pues hasta que llegue ese disco y lleguen grabaciones, nosotros con mucho gusto ofrecemos las canciones de tu disco Collage. Es que vamos a escuchar otra porque la necesito para después poner publicidad y mientras se escucha, que nos hagamos una foto antes de que te vayas. Claro que sí, contigo siempre. Pues aquí tienes los micrófonos de la 97 para despedirte de un montón de amigos que te quieren. Y a ellos, y tú, a ellos. We love. O sea, nosotros. Vale, we love Aisha. Exactamente. Sí. Para mí ha sido un placer, tenía muchísimas ganas de venir, muchísimas. Y ha sido una ilusión muy grande poder estrenar, ¿no?, lo que haga falta en 2015. Venir al primer programa encima con Raúl, que le aprecio muchísimo. Así que estoy encantada y muchísimas gracias por tu ayuda y por la labor que haces, Vicente, porque hay muy poca gente, por no decir nadie, que nos ayude como tú lo haces y que promocione la música de la gente de su tierra. Y eso se valora y se agradece mucho. En nombre de todos los cantantes valencianos, la New Generation, te queremos dar las gracias. Y ya no a nivel profesional, sino yo también a nivel personal. Muchas gracias. Es que la que voy a poner es que te quería. Pues sí, te quería también. Una pausita y escuchamos a Aisha Bordas, que te quería. Gracias, Aisha. Un beso a todos. A ver, Baltasar, vamos a ver si lo tenemos todo. Carros de la compra, los jamones, gorro barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. Pues vamos al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos y donde los niños se podrán divertir en sus talleres infantiles de Doraemon gratis. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. Este domingo abrimos. cuarta Feria de Reyes en Llíria. Los días 4 y 5 de enero, todo el día desde las 10 de la mañana. Feria de Reyes en Llíria. Pasa dos días divertidos con más de 200 puestos, atracciones infantiles y pista de hielo en Plaza Mayor. Comercios, restaurantes y bares a tu disposición. Gran cabalgata de Reyes. Recuerda, los días 4 y 5 de enero, Feria de Reyes en Avenida del Furs, junto Parque La Bombilla, Llíria. ¡Os esperamos! Tío Fredo, digues, bonico del tío. Tu cantens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar, Ángel Guimerá 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia, pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España, máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Vivamar, Ángel Guimerá 68. Valencia. Entre tú.